la contradicción de cualquier caminante. Esa noche no iba a jugar con las muñecas como lo hacía cuando su madre se iba a dormir. Esa noche no se pondría a dibujar nenas con vestidos de encajes, peinados de novias, con parejas tan parecidas a esas princesas. Tampoco se pondría a llorar, ya que se había acostumbrado a olvidarse un poco de ella misma. Tanto tiempo sola o solo, que se había armado un papel donde se vestía con encajes de tela añeja que encontraba en el armario de su mamá. Sus vestidos noventosos le quedaban pintados en ese cuerpo tan ajeno a él o a ella, donde todo el tiempo que tenía lo dedicaba a salvarse solo, adentro de su casa, pensándose como doncella, como niña, como lo que fuera, menos ese que le estaba tocando ser tan temprano. Esa noche, como tantas otras noches, no se acuerda si era marzo, si era julio o septiembre. Era una noche con viento, como tantas noches en el sur de la provincia. Viento, cables moviéndose y la tormenta desatándose afuera y también adentro. Ya era sabido que sus viejos, que sus padres, se estaban separando. Ya había vivido muchas situaciones de tensión, de violencia verbal y de violencia física. Él trabajaba afuera, venía a verlos o como lo sentía él. Iba a inspeccionar el hogar una vez al mes y era el momento más feo que podía vivir. Tensiones, silencio y mucha cosa contenida. Él ya los había cuestionado a sus hijos preguntándoles si su madre se veía con otro hombre, si sabía que le estaba metiendo los cuernos. Ellos, o más bien él, ya que su hermana se había ido a estudiar una carrera en otra ciudad, era el que estaba en el medio. En el medio de esa pareja rota, en el medio de la casa entre su padre que no vivía allí y su madre que trabajaba todos los días. Él estaba en el medio, él era el que sabía que su madre estaba con otra persona, él era el que la apañaba en sus andanzas y él era el que no contestaba a los requerimientos de su padre cuando le preguntaba sobre su madre. En el fondo, sabía que su sola afirmación, su sola mirada podría desencadenar una tormenta insoportable. Ese día iba a marcar su destino, sus ansiedades desenfrenadas de no lugar, del no sitio, de no poder elegir, de someterse al deseo de los otros, o lo peor, al desdeseo, al que ya no es más deseo deseado. Esa noche ella se iba a ir con un bolso chico en medio de la tormenta que se había desatado. Él, niño o niña, la acompañó a la parada del bondi, la abrazó, la contuvo, le dijo que era lo mejor para ella y pensó que también para él. El conflicto se iba con ella o se quedaba con él, pero algo de esa tensión se iba. ¿Cuántas veces corrió detrás de eso sin poder explicarlo? ¿Cuántas veces volvió a su casa con ganas de vomitar? ¿Cómo explicarle a sus amiguitos que le dieran ganas de vomitar de repente sin haber comido nada? ¿Cuántas veces soñó que tenía que sostener la arcada de la casa con su brazo de niño o niña de 10 años? Esa noche apareció en un recuerdo, ya no es más esa noche, son todas las noches, todas las despedidas. Cayó en la cuenta que en cada terminal, en cada viaje, en cada hacer un bolso, volvía a pasar por esa noche. Pero hoy se dio cuenta que esa noche quedó atrás, que todas las noches de tormenta son otras noches de tormentas, y no esa noche en que su mamá hizo el bolso llorando y dejándolo en el barrio donde se había criado. No lo dejó sola ni solo, se fue de la casa nada más, por eso él la espera siempre en esa parada de bondi. Súper histriónica, en todas las terminales, en todos los sueños, en todos los viajes. Moving on. Buenas, buenas, buenas tardes. Volvimos a Radio Nauta, la 106.3, la radio que está aquí en la ciudad de La Plata, aquí en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Estamos muy contentos de haber vuelto después de como 2 semanas de estar engripadas, así a pleno. El martes pasado hubo un programita grabado, uno de los que ya hemos emitido en la radio, y hoy ya estamos en vivo por acá por Radio Nauta. Estamos en la 106.3, también nos podés escuchar en radionautafm.wordpress.com. Le agradecemos al Colo ahí que está en los controles, también a Sebastián que está en la producción, a Melissa Mascazaga que nos hace toda la artística de la visual de los flyers que andan dando vuelta por ahí por las redes sociales, también a Paula Pitafort, que es nuestra locutora oficial, que también, así muy voluntariosamente, con mucha onda, nos hace también todas las cosas de la radio. Estamos en este martes, así medio, que ya paró de llover, creo, pero está así como muy nubladito, como muy frío, parece que estuviéramos de nuevo en vacaciones de invierno. Seguinos que estamos muy contentos porque en un ratito vamos a salir, vamos a estar hablando con Marlene Guayar y también con Gabriela Mancilla, la mamá de la primera niña trans de nuestro país que pudo obtener el DNI. Así que un programita con muchas cositas. Estamos ahí y ya volvemos. Super histriónica. El resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Seguimos aquí en Super Histriónica, ya tenemos el agrado, el honor de estar en comunicación telefónica con Marlene Guayar. ¿Cómo estás, Marlene? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Bien, linda? Bien, ¿cómo estás? Bueno, primero la emoción de poder tenerte después que ya te has catapultado en la masividad de los medios masivos de comunicación. Por fin te podemos tener, Marlene Guayar, acá en Super Histriónica. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Primero vamos para mí es un placer que ustedes puedan propalar en estos lugares que son muy interesantes porque dan pie al diálogo y porque son lugares más territoriales, ¿no? Más reales. Para comentarles a nuestros oyentes, a nuestras oyentas, vamos a decir primero que Marlene Guayar es directora del periódico El Teje, el primer periódico en Latinoamérica trans. Y después, ¿qué otras cosas podés decir de vos para que yo no te presente, Marlene? ¿O qué querés decir vos? ¿Qué podrías decir hoy? Hoy, bueno, en primera instancia, mi perfil identitario preferido es que soy activista travesti por los derechos humanos. Esto implica que mi subjetividad es traba, soy traba, pero me interesan los derechos humanos, priorizo a mi colectivo, que es el más maltratado, pero no dejo de mirar a todo el mundo a mi alrededor, todo el sufrimiento que se provoca, todas las violencias institucionales y sociales que se provocan sobre niños, niñas, jóvenes, pobres, mujeres, y etcétera, etcétera, trabajadores y no trabajadoras, y etcétera. Exacto. Y después, bueno, imagino que compartirás conmigo, no sé, ahora me lo decís, que bueno, de alguna manera hace mucho tiempo la comunidad trans, las trabas concretamente, siempre fueron y siguen siendo, digamos, muy discriminadas, como mínimo, digamos, ¿no? Sí. Y también en los medios de comunicación han sido o invisibilizadas o si no tomadas para como bufonas, ¿no? Y por eso, digamos, tu entrada por ahí en algún punto en los medios masivos, haber estado en el programa de Sofovich, yo pienso y te pregunto, bueno, ¿qué abre la posibilidad que vos, por ejemplo, hayas estado discutiendo sobre Stonewall en un programa masivo en Canal 13, digamos? O sea, digamos, eso es otro momento, ¿no? Este momento no es el mismo de hace 5 años, ponele, ¿no? Me parece, en ese sentido. Yo creo que sí, claramente no. Y justo en un momento en donde el mismo canal está como esquizofrénico, claro, con un de la nata por otro lado, no solo insultando a la comunidad, sino insultando a una persona en concreto, porque uno puede tomar temas generales y demás, pero agarrársela con un nombre y apellido, con una persona como Flor de la B, creo que es mucho peor. Nos insulta a todas, nos maltrata y violenta a todas, pero a lo demás, además lo hace con la hazaña de nombrar a una persona particular, meterse en su vida privada y en cuestiones que no son opinables para nadie, más que para el entorno pequeño de Flor, ¿no? Exacto. ¿Cómo fue que llegaste? ¿Cómo fue que decidiste, por ejemplo, anotarte para participar de este programa, Marlene? ¿Cómo fue esa decisión? Yo la verdad que no veía el programa, pero mis amigas me decían que era diferente, que las preguntas eran de cultura general y que por más que yo perdiera, era un espacio masivo, claro, donde al menos charlando yo iba a poder tirar que cuáles eran nuestras necesidades, queríamos sobre todo ver si hay alguna millonaria o millonario culposo que nos diera una propiedad donde tener el geriátrico, donde empezar a generar proyectos, una vive tirando botellas al mar y no sabe qué contingencia del destino va a ser que alguna de esas botellas sea abierta y respondida y cuáles no. El geriátrico trans, ¿cómo sería el geriátrico trans? ¿Te imaginas algo, Marlene? Y me imagino, cuando las profesionales y los profesionales, viste, te vienen en cualquiera de las psiquiatrías, psicología, y qué sé yo, vienen a hablarte, y bueno, la respuesta es, mira, no somos de otro planeta, claro. Las estructuras psíquicas que plantean toda la teoría psicoanalítica, por ejemplo, son universales. ¿Qué es lo que tenemos? Que es la mirada trans, que es a esos cuerpos concretos, a esas subjetividades concretas que actuamos de manera universal, priorizar el aspecto humano, ¿no? Porque es cierto que a nosotras nos golpea mucho más la soledad, el desamparo, y sobre todo cuando somos viejos en nuestra y viejas en nuestro momento de mayor vulnerabilidad. Pero esto no implica que dejemos de ver, yo hice mi trabajo final en psicología social en un geriátrico, ¿no? Analizando institucionalmente un geriátrico, y las voces ahí son el que es golpeado, hemos visto en televisión, ¿no?, cómo maltrataban a nuestros viejos, sí, y sí, a nuestras niñas, niñeras, que cuando los dejamos a cuidados de otros. Es esto, entender que el adulto mayor no deja de ser eso, un adulto mayor con autonomía. Entonces, si el adulto mayor hoy va y viene la enfermera a decirle, ya son las 6, tiene que tomar la pastilla, y el adulto dice, hoy estoy cansado, no quiero la pastilla, me siento bien, volvé mañana, volvé mañana, no le insistas, no le hagas tragar la pastilla, porque uno sabe, quiere decir, nosotras somos, jóvenes adultos, ¿no? Y nosotras también decidimos, hoy me voy a tomar un Fernet, hoy me voy a comer un choripán, hoy me voy a fumar cigarrillos, todos cometemos acciones que seguramente muchas de ellas tienen que ver con la no salud, si se vuelven cíclicas y enfermizas, pero también tiene que ver con el disfrute de la vida. Si no estamos acá viviendo y disfrutando la vida deja de tener sentido. No es que no es el paradigma tengamos vivos a los viejos como un vegetal, sí, sí, para nosotras y nosotros no tener culpa, sino es un acompañamiento paliativo de hacer que sufran menos y de que ese paso final lo den con la mayor posibilidad de alegría posible, ¿no? Sí, que tiene que ver además con esto del deseo que tanto lo estamos poniendo, intentando poner sobre el tapete en nuestras, en nuestros activismos, en nuestras políticas, en nuestra manera de hacer política. Estuviste, Marlene, en la semana pasada aquí en la ciudad de La Plata, en la legislatura provincial, porque se presentó un informe de la, bueno, de la comunidad trans de la ciudad de La Plata, que bueno, viste que acá es sabido esta cuestión de la relocalización de la zona roja, donde bueno, hubo mucho quilombo, básicamente, ¿no? En ese sentido, y donde, bueno, hubieron propuestas por parte de algunos sectores políticos realmente lamentables. Yo no sé cómo estuvo esa jornada de trabajo, qué te pareció a vos cómo se vino trabajando desde, recordemos, desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, desde el Observatorio de Género, bueno, se presentó un informe crítico respecto, ¿no? Muy, muy detallado y muy bien trabajado por las chicas del Observatorio de Violencia de Género. Y tal vez no planteaba mucho más, pero mucho digo de novedad, claro. Va variando, pero digamos es donde estamos, que los avances que hemos tenido, que son maravillosos, en lo concreto por ahí empiezan a hacer agua, porque surge muchos de los discursos sociales más represivos. Pero en este sentido también, ¿no? Cuando se habla del tema de la prostitución, algo que debería tener todo el mundo en claro es que a las personas que se ha olvidado y que se ha relegado como único sostén de vida a la prostitución, lo que menos se puede hacer es decirle dónde, cuándo y cómo realizar el trabajo más sucio de esta sociedad. No le podés decir a un cartonero por esta calle sí y por esta calle no. Exacto. No le podés decir a una linchera acá no dormís y coso. Tenés que, en todo caso, si te molesta, conseguirle un domicilio, una cama, un abrigo, comida y demás. Podés trabajar mucho por esos temas de exclusión. No podés meterlos bajo la alfombra, que son todas estas propuestas son eufemismos de esto, ¿no? Quieren meterlos bajo la alfombra y no es así cómo se actúa en políticas públicas, al menos desde la perspectiva de derechos humanos. Ni hablar. ¿Cómo anda el TEJE, Marlene? ¿Cómo está este periódico? ¿Cuántos años tiene ya de salida el TEJE? Y el TEJE está desde el 2007. 2007. Y bueno, está con nuevos bríos. Ha estado medio suspendido porque el Rojas ha estado pasando por momentos en donde no decidían la continuación institucional. Bueno, claro. Ya tiene una nueva directora, que es Cecilia Vázquez. Es la directora que estaba, pero que no sabía si la confirmaban o no. Y entonces, bueno, este año precisamente el Centro Cultural Rojas de la UBA está cumpliendo sus 30 años. Es un hijo nato de la democracia, entonces está festejando y este 18 de septiembre el TEJE, que recién por una cuestión curricular, digamos, de currícula pedagógica, vamos a regresar con fuerza el año que viene, pero este 18 de septiembre a las 18 horas le hacemos una gran fiesta al Rojas para festejarle sus 30 años de cultura en democracia y lo vamos a hacer presentando en principio un espectáculo de Susy Shock, que es nuestra artista paradigmática trans, ¿no? Y después de esto, fiesta, como se debe, una gran fiesta, fiesta ochentosa, noventosa, para recordar lo que eran los tiempos de Batato y todas las que nos han precedido. ¿Y va a haber alguna cueca chilena? Porque justo el 18 de septiembre es el día patrio de Chile, ¿viste? O sea, alguna cuequita podemos bailar. Seguro, mira, seguro Susy lo tiene en cuenta porque ella tiene amor a hacer ritmo, más allá de por Chile, por Violeta Parra, pero ahora estamos muy golpeadas por la desaparición, sí. la joven desaparición de Hija de Perra, que sí. Es una de las actrices performance chilenas que recientemente desaparecida, que más escozor provocaba de en estos últimos tiempos siguiendo los pasos de la LMBEL. Así que seguramente, y está Sole Pelenas, que también tiene mucho trabajo sobre Violeta Parra, así que seguramente no va a faltar, no. Me alegro. Marlene Guayar, para ir terminando, un deseo, un par de deseos, tres deseos, todos los deseos que quieras decir y compartir con nosotras, por aquí. Te agarré. Y el deseo es de claridad, ¿no? De que todos tengamos la claridad de qué estamos hablando cuando pronunciamos cada palabra que emitimos. Las palabras, según todas las culturas más antiguas y asiáticas, africanas, en Latinoamérica, las que tienen que ver con la raíz, tenían mucho cuidado de emitir malas palabras, porque no en el sentido que las conocemos hoy, sino malas palabras de violencia, porque sabían que las palabras producen eso que están diciendo. Entonces, se cuidaban muy bien de qué hablar y de hablar bonito. Hablar bonito implica sentir lindo, implica concebir al otro lindo, linda, implica querer construir un mundo mejor y no estar destruyendo o construyendo una otredad agresora de la cual defenderse o a la cual agredir. Entonces creo que por ahí lo que deseo es eso, que tengamos la claridad mental para pensar lindas palabras, lindos discursos que ocasionen lindos hechos y comunicación, muy buena comunicación, que es lo que tan el terreno en el cual trabajan ustedes también. Marlene Guayar, muchísimas gracias por esta comunicación, por este diálogo, un abrazo enorme desde la ciudad de La Plata y seguimos en contacto. Un abrazo a ustedes enorme, muchas gracias por preparar la voz. Estábamos conversando, dialogando con esta compañeraza, Marlene Guayar, directora del TEJE, el primer periódico trans de Latinoamérica y de muchas otras andanzas y brujerías más. Seguimos con más Superestirónica. Está mareada, su cuerpo quiere descansar. Es madrugada, sola en las calles, con su vestido azul francés. No siente nada. Fumando la vi pasar.

Las estrellas, las tres Marías, el cinturón de Orión, las más desconocidas, las estrellas que caen junto a nuestros deseos, a flor de piel, que me ame, que sea libre, que esté todo bien, con él, que la vida me regale tantos amigos, hermanos, compañeros como hasta ahora, que pueda ser libre sin obligarme a hacerlo, que pueda quemar esta foto dolorosa, que pueda volar donde quiera, que pueda volver a jugar, a reír como niña no educada, como niño con muñecas sin pinturas, como abuela soltándome el rodete, que pueda todo lo que desee, que pueda y que lo merezca. Cementerio de caracoles fue lo primero que pensé cuando nos topamos con todos esos caparazones de caracoles por todos lados. Cementerio de caracoles, todos vienen aquí a descansar o los trae alguna marea de estas que son tan cálidas, tan cristalinas y tan amorosas que arman instalaciones, montañas, contenedoras de caracolas que alguna vez fueron caracoles. Caracoles y caracolas que anidaron en ese cayo y otros del Caribe, pero las olas amablemente las llevan al cayo Carasquí. El camino de caracoles y caracolas nos llevó al escenario preparado para el fuego de esa noche. Yo junté un par de maderas y Paula comenzó el fuego. La vi ensimismada, la vi fuego rojo furiosa, la vi tribu, mujer que quiere quemarse, la vi hacedora de fuegos y le vi algunas lágrimas que no podía decir si salieron de sus ojos o salieron al calor de esas ramas moradas por ese misterioso chispear que tanto ha fascinado a la humanidad entera. El cementerio nos sumió en un estado de confesiones, de historias de tías, madres, amores inconclusos, amores de los posibles y de los otros. Siempre creí que cada vez que una chispa te llega, no hay manera de dejar que el mensaje no llegue. Ese soy yo, esa soy yo, no podría manifestarlo verborrágicamente con palabras y calificativos que den exacto en ese momento de la chispa que me llegó de ese fuego, de esa estrella que no para de avisarnos que se cae, que llora por el cielo nocturno, que me recuerda que puedo seguir pidiendo deseos, que lo que deseo se encuentra porque otras veces fui otras almas y hoy esta vela por el recuerdo de otros deseos que fueron vida, que fueron fuego y madera incendiada. Esa noche, esa mañana me desperté con muchas mujeres en mi cabeza, me desperté y volví a pensar en el cementerio de caracoles y caracolas. Como sigo teniendo intelecto masculino adquirido culturalmente, no pude descifrar ningún mensaje hasta que mi amiga bruja Silasais me dijo: una mujer murió en vos, una mujer murió en mí. Pensé, todavía no ubico el registro de esas palabras y debo pensar completamente lo contrario a lo que pienso. Una mujer murió en mí para darle paso a otra, o por ahí murió la mujer limitada que había en mí para darle paso a una femineidad sin condicionamientos, condicionamientos que ya no me hagan doler el costado izquierdo, el costado del arte, el costado femenino. Súper histriónica, con el costado izquierdo alerta. Thank you. ella será sabia y sabrá sonreír cuando le grite, niño costurera, dirá que nada importa si estamos enteros, niño costurera y niña carpintero. Radionauta, FM 106.3. Seguimos en Superhistriónica, estamos aquí ya casi llegando al final del programa, pero estamos en otra comunicación telefónica, estamos con Gabriela Mancilla. ¿Cómo estás, Gabriela? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenida a Superhistriónica, muchas gracias por atendernos, por tu gentileza. Vamos a comentarle a nuestros oyentes, a nuestras oyentas, que vos sos mamá de Luana, que bueno, ha sido conocida masivamente por ser la primera niña trans que obtuvo su DNI en nuestro país con el nombre que ella eligió, ¿no? Sí, así es. Luana tiene reconocido por el Estado su identidad autopercibida, tiene cambio de género, nueva partida de nacimiento y un DNI que acompaña su identidad. ¿Y cómo fue, Gabriela, escribir en ese cuaderno que hoy ya tiene un nombre, ¿no? Que es Yo Nena, Yo Princesa, que fueron notas que vos fuiste haciendo mientras, bueno, ibas viviendo con ella, esto que, bueno, de alguna manera te estaba alertando, ¿no? Que ella era nena, que ella era princesa. ¿Cómo fue y cómo lo ves ahora a la altura de todo lo que pasó también, ¿no? Mirá, yo primero que no puedo creer la repercusión que está teniendo el libro, la movilización que hay en las personas, en los profesionales. Sí. Cuando empecé a escribir estaba totalmente perdida, no sabía qué hacer. Escribí para ella, para darle fuerzas el día de mañana, un desahogo. Lo volqué en eso, en cuadernos. Y no quería olvidarme porque estaba transitando de un psicólogo a otro, buscando un profesional que me ayudara, y tenía que comentarle qué era lo que ella había sentido, qué había dicho, cómo lo estaba manifestando, toda esta problemática que tenía con su género. Y bueno, y escribí. Nunca me imaginé que iba a terminar en un libro, en manos de estudiantes, de profesionales, que íbamos a estar dando charlas en las universidades. Es evidente que el tema interesa, el tema ha movilizado a las personas, el que Luana haya tenido 6 años y se haya puesto delante de quien quisiera escucharla y que haya dicho yo me llamo Luana y ella necesitaba un documento. Claro. Me parece que hay dos puntas en esto, ¿no? Primero fue el rechazo por la edad que tenía, porque consideraban que Luana no podía, y ahora el interés es la edad que tiene. Claro. Lo mismo, por lo primero que nos rechazaron es por lo que interesa ahora, porque se han dado cuenta que todas las personas trans que han sufrido muchísimo y que la mayoría no está, porque han tomado el peor de los caminos, el más desesperante, se puede solucionar un montón de conflictos. La persona puede vivir una vida totalmente normal y feliz. Y hoy, Luana, cualquier persona que se cruza con ella, la ve una niña hermosa, sin conflicto alguno, no genera ningún problema en la escuela, en ninguno de sus compañeros. Es una niña más diferente claro. a las otras niñas. Su cuerpo es diferente, nada más. Entonces, todos esos conflictos que tenía la gente, todo ese prejuicio, el pensar que, no sé, un hombre se vestía de mujer porque se le daba la gana, o porque estaba loco, estaba enfermo, eso quedó atrás. Y hoy es motivo de estudio en la edad de mi hija, cuando antes, cuando salimos a pedir el DNI, era el mayor de los problemas. Claro, porque a vos te acusaban, Gabriela, de un poco de como manijear a tu hijo o hija y de poner supuestamente tu deseo de... Vos querías que ella fuera Luana y no... Bueno, tuviste que desandar mucho. Para de loca, poder... directamente. Exacto, claro, ¿no? Me decían, la mamá está loca, la mamá es una esquizofrénica, la mamá tiene el síndrome de Munchausen. Claro. Está enfermando ese nene. Y después, hoy, cuando miro para atrás, la cantidad de gente que ha conocido a Luana, la cantidad de profesionales, estoy hablando de no solo del psiquiatra y de los psicólogos y de la CHAI y todo el ático, todo lo que acompaña a mi hija y a nosotros, sino que estoy hablando de todas las personas del INADI, de la Secretaría Nacional de Niñez, ¿me comprendés? De la escuela. Hoy hay 580 alumnos en la escuela pública donde va Luana, más todo el equipo docente y directivo, y están viendo una niña. Entonces, acá no hay una mamá loca hoy. Claro. Somos locos todos entonces. Exactamente. Bueno, se rompió un poco con eso, o ese concepto tan mentado de la normalidad. ¿Quién es normal? Preguntaría yo, ¿quiénes seríamos los normales? ¿Quién dice, no? ¿Quién dice que es normal? Claro, claro. Y bueno, eso ha sido muy importante en este proceso. Y digo, ¿te has topado con otros familiares, madres, padres, que tienen hijos, hijas trans y que no han podido hacer este camino? ¿Te has topado con otras realidades? Sí, muchísimos. Es más, he estado en presencia de otros niños transexuales. Hay mamás que están pasando la transición, hay mamás que todavía lo están aceptando. Claro. He conocido a un niño trans, biológicamente nena, de 10 años, que está yendo ya a la escuela como varón, falta la documentación nada más. Me están escribiendo de otros países, por ejemplo de Chile, donde claro, no hay leyes como acá en Argentina, y hay grupos de papás que se han juntado, ya hay más de 7 niños trans, varía la edad de los 5 hasta los 12 años, y están todos tratando de ver cómo hice. Claro. Viste, a mí me acompañaron las leyes de este país. Ni hablar. No hubiera habido leyes, hoy Luana sería Luana sin documento, claro, pero acá se lo hubiera respetado, yo lo hubiera respetado por lo menos. Claro. ¿Y cómo ves esto que vos decís que estás dando charlas y que te estás encontrando con mucha gente y vas a lugares donde está la academia, digamos, y donde la academia en general deja bastante que desear muchas veces y ni que hablar de la psicología, del ámbito de la psiquiatría? Pero digo, bueno, ¿cómo es el recibimiento o cómo ha sido? Imagino que también habrá sido un proceso, ¿no? De que puedan escuchar sin el prejuicio de determinadas teorías, por ejemplo, ¿no? Mira, lo más importante y lo que rescato y que me parece maravilloso el cambio es que no es que yo pido ir a tal lado a presentarlo, sino que me invitan. ¿Qué te llaman? Me llaman, o llaman a la licenciada Valeria Paván o al doctor Alfredo Grande. Ellos se comunican conmigo porque necesitan que vayamos a dar una charla a la Universidad de Psicología de La Plata, nos están esperando en la Feria del Libro de Mendoza, nos han invitado desde Jujuy, desde Neuquén, de Mar del Plata. ¿Para qué? Han leído el libro y necesitan el contacto directo de hacer preguntas, porque claro, después de cada presentación se arma un debate, y salen chicos estudiantes de psicología, maestras, profesionales ya recibidos, y tienen una apertura de mente que yo no creí que llegaríamos a tanto. Están totalmente predispuestos y con hambre de saber más. Y además, lo importante, lo que yo rescato, que se sensibilizan muchísimo con el tema. Claro. No hubo una negativa, una persona que levantara la mano y dijera esto está mal. Al contrario, han leído el libro, lo siguen comprando, lo siguen pidiendo y lo estudian. Porque lo leen y después remarcan y vuelven a armar debate y eso está muy bueno. Y surgen, por ejemplo, la otra vez estábamos en haciendo una presentación acá en la sala del Haroldo Conti, donde era la ex ESMA, sí. Una maestra que decía que había un niño en su grado que aparentemente se comportaba como Lulú. Mirá. Y no sabía qué hacer. Claro. O sea, estamos tratando de abrir un camino que va a costar muchísimo. Yo no digo que de un día para el otro. ¿Sí? Hay hospitales que todavía no respetan la identidad de género autopercibida si no llevas el DNI. Exacto. Por ejemplo. Va a costar mucho. Va a costar. Pero hay muchísima gente ya dispuesta a otra cosa. Profesionales que se preguntan qué haría yo si me pasa tener un niño o una niña trans en mi consultorio, ¿qué hago? Claro. Esas son las preguntas. El miedo, ¿no? El miedo ante todo parece a veces, ¿no? Yo creo que les hemos tocado la fibra más íntima, ¿viste? Porque el ser un profesional y decir, no, este tema no existe. Exacto. Y sí existe. Si había un molde, Luana lo rompió. Luana como otras tantas Luanas. Luana porque fue la niña más visible y el caso se presentó en televisión, pero si no, ¿cuántas Luanas hay? ¿Y cuántos niños castigados hay? Y me parece que tocar un niño o castigar a un niño a esta altura no corresponde y nadie quiere hacerlo. Yo creo que también tengo una compañera aquí de la ciudad de La Plata, de la agencia Andar, que te entrevistó hace un tiempo, que ella estaba como muy conmocionada, ella es madre también, y yo creo que algo de lo cual ha ayudado a que esto entre y que muchos y muchas se interesen y que tengan otra sensibilidad, también ha tenido que ver con tu amor, que es notorio, digamos, y que muchas veces todas las historias que tienen que ver con la identidad de género, la orientación sexual, tienen que ver con el amor justamente. Uno no sé si tiene que entender desde la razón qué es no. lo que pasa con los niños no. o con las niñas trans, sino el amor, sobre todo. Aceptación, ¿no? Amarlos tal cual son, nada más. Yo creo que por ahí también eso ayudó, esta sensibilidad, esta amorosidad, ayuda a que muchos y muchas no nos hagamos muchas preguntas, sino que, bueno, podamos crecer con esa amorosidad sin preguntar a ver cuál es. Aparte, hay algo que nadie puede ignorar, ¿no? Es que te tiene que interesar este tema o tenés que informarte de este tema, no solo teniendo un niño transexual en la familia. Porque, por ejemplo, en el grado de Luana hoy serán 23, 24 chicos. Esos 24 chicos están afectados y atravesados por una niña trans. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer esos 24 niños? ¿Y qué es lo que van a hacer esos padres? Porque no solo te tiene que tocar en tu casa o decir, bueno, le toca al de la esquina. Sí, sí. No, esto es familiar, es amigos, vos vas a la casa, no sé, de tu mejor amigo, tiene un niño que desea ser niña. ¿Y qué vas a hacer? Por lo menos tienes que estar informado, saber qué es lo que le pasa. Por lo menos que el niño encuentre contención y amor en alguien de la familia. Exacto. Si no lo encuentra en la familia, que lo encuentre en la escuela. Si no, en el pediatra o en el profesional, en quien sea. Pero cuantos más sepamos de que los niños trans, cómo se comportan, qué es lo que desean, qué es lo que necesitan, me parece que eso es mejor. No hay registro de ningún niño trans, de la infancia de ninguna persona trans en este país. Este libro es el primer registro que hay. El primer registro, exactamente. El primer testimonio. Testimonio, porque exacto. Puede ser otro niño trans que no se comporte como Lulú, que necesite otras cosas. Otras cosas, exactamente. Pero bueno, esto es mi experiencia y la experiencia de Lulú, que después se pueden sumar otras, se pueden identificar o no, pero es lo que nosotros vivimos. Y yo creo que, mal o bien, les va a tocar en un punto a todos. Por lo menos es lo que estoy recibiendo de la gente. Me alegro muchísimo de esta comunicación que hemos tenido, Gabriela. Te agradezco muchísimo la buena predisposición y estamos al contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Estábamos conversando, dialogando con Gabriela Mancilla, mamá de Luana, la primera niña trans que el año pasado obtuvo su DNI con su nombre elegido, autopercibido, y no queríamos dejar de comunicarnos y comentar y compartir esta experiencia. Hemos llegado al final del programa de Superhistrónica del día de la fecha. Le agradecemos al Colo, que estuvo en los controles, al Seba en la producción, le agradecemos a Melissa Mac, a Paula Pita Fortín, y nos encontramos, nos escuchamos la semana que viene, el martes que viene a las 18 horas por Radio Nauta.